Y esta persona se va a encargar de materializar nuestro compromiso de esterilizar a todos los perros de la calle, que les pongan sus vacunas y registrarlos. Y también las veterinarias públicas gratuitas. Esta persona va a ser la responsable.